te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa, así está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Lárguenos, chicas, hacia el mar. Voy a amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Y sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Tiene sentido abandonar.